Bueno, vamos a charlar un poquito con Eduardo Carlau, cabaña La Isabel, de Sucesión Pedro Artola. Eduardo, bien el remate. Sí. Vos estabas con mucho susto antes. Sí, pero... no lo vamos a negar. Pero se vendió, ni un toro quedó. No, y te digo una cosa, yo le aconsejo a la gente que el que precise toro, que aproveche estos remates. Porque en la rural este año va a haber una gran disminución de toro, no hay toro. Aunque parezca mentira, no hay toro por los pedidos de los clientes. Se ha achicado la vaca, pero hay mucho menos toro también. Sí, hoy conversábamos con vos antes de remate y decías que había mucho menos vientre y eso es preocupante, ¿no? Hay menos vientre, pero también los creadores de toro también hicimos menos toro. Y ahora con el tema que la gente dejó la vaquillona para entorar y todo eso, hacen falta toros. Yo les aconsejo a la gente que aproveche los remates de cabaña, que va a faltar toro. Van a faltar toro, aunque parezca mentira, van a faltar toro este año. En diciembre, en enero, cuando se rompe, cuando aflojen los toros, lo que pasa todos los años, van a faltar toro. Hoy a mí si me venís vos y me decís, Eduardo, preciso 4 toros, no los tengo. Ajá. No los tengo. Y como yo, Gustavo, y estamos todos iguales. De todas maneras, creo que ha sido un excelente remate, los ha acompañado mucha gente, había muchas manos para comprar. Sí. Costó un poquito el arranque, pero después se fue acomodando. Es como todo, hay que romper el hielo. Y bueno, una vez que se abrió el remate, no hubo grandes precios, pero se mantuvo parejo del primero hasta el último, y lo que abrió en todos los inventarios, que es lo importante. Eduardo, este año fue mejor año que los otros, ¿no? Sí, pero la perspectiva es otra. ¿Ah, sí? La perspectiva es otra, la perspectiva del ganadero es otra. Ajá. No nos olvidemos, Hugo, que lloramos 4 años con la seca, los precios. Y hoy, si bien no tenemos incertidumbre, no tenemos nada cierto, porque nadie sabe nada. Las políticas proyectar para adelante. Claro, pasa que lo que vos decís a un inversor que compre 100 vacas. El tipo te va a decir, hermano, yo voy a poner 350 lucas para vender qué. Por eso el vientre no se recupera. Claro. No es que el ganadero se terminó. El ganadero se va a terminar nunca. Claro. Lo que pasa es que viene de arrastre. Viene de arrastre. Yo reparo 100 vacas. Es mucha plata. Es mucha plata. Sí, señor. Pero por eso el vientre no se recupera. Pero no es porque no esté la plata. Es porque la gente está incierta. ¿Estás conforme con el precio de los vientres? Sí. La verdad que sí. Arrancó muy fuerte, ¿eh? Arrancó muy lindo. Arrancó fuerte, pero... escúcheme una cosa, un vientre de estos que se vendió acá, son madres para 7, 8 años. Claro. Tenemos un ternero de 1.600 pesos. Vamos a pagar 4.000 pesos a un vientre. Sí. Pienso que no es descabellado. Hay algo que por ahí corre un poco con ventaja, que es el haber entorado las vaquillonas en buen tiempo, digamos, que tienen una buena edad para poder parir, porque cuando son entoradas de 15 meses, 18 meses, ya la gente le esquiva un poco. Esa es la política mía, yo entoro todas las vaquillonas iguales. A mí me gusta entorar las vaquillonas de 24 a 26 meses, ¿sí? Bien desarrollada. El que tengo la teoría, son cuestiones de teoría. La vaca va a campo duro, después no la prendía de segundo servicio, te quedás con una mesa de lugo ahí chiquitita, no te la recupero. ¿Y quién le saca el último ternero a la vaca? Vos la boqueada tiene dentro, la vendés. Claro. Entonces, bueno, Eduardo, tengo que felicitarte porque hoy es tu día. Hoy es mi día. ¿Cómo anda esa actividad como veterinario? Bien. No me enloquezco por hacer la profesión. ¿No? No. Mantengo los clientes, el cerquito mío y nada. Pero siempre sigues con la veterinaria. Sí. Gracias a Dios. Bueno, Eduardo. Y la voy a seguir haciendo mientras puedo andar arriba de la banca. Bueno, gracias por todo, ¿eh? No, por nada. Chao, un abrazo. Gracias.